Domingo 7 de julio, la oración y el reavivamiento en Hechos. Los creyentes mencionados en Hechos estaban llenos del poder de lo alto. El Espíritu Santo se derramó de una manera notable. Tocaba los corazones, cambiaba las vidas. El Evangelio penetró en los lugares más difíciles y miles se convirtieron. En Hechos capítulo 2, 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 4, verso 4, registra que el número solamente de los hombres que creyeron era como 5.000. Aún muchos de los dirigentes religiosos que se opusieron a Jesús durante su vida obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. La historia de este crecimiento fenomenal continúa en Hechos capítulo 9, donde dice que las iglesias se acrecentaban por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos capítulo 9, verso 31. En Hechos capítulo 10 al 12 se relata que el Evangelio pasó por sobre los límites culturales y geográficos. El centurión romano y el tesorero de la reina de Etiopía se bautizaron. Hechos capítulo 1 dice que unos 120 creyentes se reunieron en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versos 13 y 15. Las mejores estimaciones arrojan que para el fin del siglo I había por lo menos 1.000.000 de cristianos en el Imperio Romano. Esto es un crecimiento notable según cualquier norma. ¿Cuál fue su secreto? Escucha los siguientes textos. ¿Cuál fue la razón principal del crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 1, versos 4, 8 y 14. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 4, verso 31 y 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos capítulo 6, versos 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor R. A. Torrey fue un poderoso predicador de reavivamientos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dirigió reuniones de reavivamiento en Gran Bretaña de 1903 a 1905 y por toda América del Norte en 1906 y 1907. Lamentando los ocupados que estaban los cristianos, declaró: estamos demasiado ocupados para orar y así estamos demasiado ocupados para tener poder. Tenemos mucha actividad, pero logramos poco. Muchos cultos y pocas conversiones. Mucha maquinaria y pocos resultados. ¿Estás demasiado ocupado como para orar? ¿Quién puede identificarse con esto? ¿cómo puedes ir más lentamente como para tomarte el tiempo que necesitas para orar? Piensa en todas las excusas que tienes para postergarlo, las razones que das para hacer otras cosas. Al fin y al cabo, ¿qué pierdes por no tomarte el tiempo suficiente para orar?